Fonolibro presenta Jerusalén, Caballo de Troya, de J.J. Benítez. En el mes de abril de 1980, me encontraba en México, Distrito Federal. Hacía escasos meses que había escrito mi primer libro referente a los descubrimientos de los científicos de la NASA sobre la Santa Sábana de Turín. Y recuerdo que en una de mis intervenciones en la televisión azteca, concretamente en el prestigioso y popular programa informativo de Jacobo Zabludowsky, yo había comentado algunos pormenores sobre las aterradoras torturas a que había sido sometido Jesús de Nazaret. Ante mi sorpresa, esa noche se registró un torrente de llamadas desde los puntos más dispares de la República, e incluso desde Miami, California. Al regresar al hotel, la operadora del presidente Chapultepec me dio paso a una llamada que no olvidaré jamás. ¿El señor J.J. Benítez? Sí, soy yo. ¿Quién habla? Le he visto en el programa del señor Zabludowsky y me sentiría muy honrado si pudiera conversar con usted. Bueno, usted dirá. Como habrá adivinado por mi acento, soy extranjero. Sinceramente, al escucharle me ha impresionado su interés por Cristo. Disculpe, ¿cómo me ha dicho que se llama? No le he dicho mi nombre. Y si usted me lo permite, dada mi condición de antiguo piloto de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, preferiría no dárselo por teléfono. Bien. Dígame usted. No sé cuál es su plan de trabajo en México, pero quizá pueda ser de gran interés para usted que nos veamos. ¿Qué le parece? No sé. ¿Dónde se encuentra usted? Le llamo desde el estado de Tabasco. ¿Tiene previsto algún viaje a esta zona? No, francamente no, pero ¿podría usted adelantarme algo? No, créame, no puedo por teléfono. Es más, no deseo engañarle y le adelanto ya que en esa primera conversación, si es que llega a celebrarse, probablemente no saque usted demasiadas conclusiones. Sin embargo, insisto en que nos veamos. Acepto. ¿Dónde y cuándo nos vemos? ¿Puede usted desplazarse hasta Villahermosa? Yo estaré aquí hasta el sábado. ¿Conoce usted la ciudad? Sí. Sí, por supuesto. ¿Le parece bien el viernes, día 18? Un momento. Permítame que vea mi agenda. Muy bien. Creo que hay un vuelo que sale de México a primera hora de la mañana. ¿Dónde puedo verle? ¿Conoce usted el Parque de la Venta? El de las Cabezas Olmecas. Sí, lo conozco. Le estaré esperando junto al gran altar. ¿Pero cómo voy a reconocerlo? No se preocupe. Lo más probable es que yo lo reconozca primero. Está bien. De todas formas, llevaré un libro en las manos. Como guste. Entonces, hasta el viernes. Correcto. Muchas gracias por atender mi llamada. Ha sido un placer. Buenas noches. Al colgar el auricular, me vi asaltado por un enjambre de dudas. ¿Por qué había aceptado tan rápidamente? ¿Qué seguridad tenía de que aquel supuesto extranjero fuera un piloto retirado de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas? ¿Y si todo hubiera sido una broma? Pero al mismo tiempo algo me decía que debía acudir a Villahermosa. El tono de la voz de aquel hombre me hacía intuir que estaba ante una persona sincera. ¿Pero qué quería comunicarme? ¿Por qué citó mi interés por Cristo? ¿Qué tenía que ver un veterano militar con este asunto? Opté por una solución práctica. Olvidarme hasta el viernes 18 de abril. Aquel viernes 18 de abril de 1980, el avión que me llevó a Tabasco aterrizaba sin contratiempos. Y mientras avanzaba en el aeropuerto, me fui fijando en las personas que aguardaban en el lugar. Estaría allí el misterioso comunicante. A las 11 y 15 de la mañana me encontraba frente al gran altar triunfal. Mi única compañía la formaban mis pensamientos y aquella loca algarabía del sinfín de pájaros multicolores que relampagueaba entre las copas de los corpulentos guayacanes, parotas y cedros rojos. ¿Pero dónde está el maldito yanqui? La sola idea de que me hubiera tomado el pelo me desarmó. Sin embargo, en un débil intento por tranquilizarme, me dije que quizá me había adelantado. Repentinamente, un hombre apareció por detrás de la gran mole de piedra. Ambos permanecimos inmóviles durante unos segundos, observándonos. Jamás olvidaré aquellos instantes. Ante mí tenía un individuo de considerable altura. Quizá alcanzase un 80 metros, con el cabello cano y vistiendo una guayabera y unos pantalones igualmente blancos. Respiré aliviado. Sin duda, aquel era mi anónimo comunicante. Buenos días. ¿Es usted JJ Benítez? Asentí y estreché su mano. Suelo dar gran importancia a este gesto. Me gusta la gente que lo hace con fuerza. Aquel apretón de manos fue sólido, como el de dos amigos que se encuentran después de largo tiempo. Le agradezco que haya venido. Creo que no se arrepentirá de haberme conocido. Conozco un restaurante donde podemos conversar. ¿Tiene hambre? ¿Usted dirá? En primer lugar, quiero recordarle lo que ya le dije por teléfono. Es posible que se sienta decepcionado después de esta primera conversación. ¿Por qué? Quiero ser muy sincero con usted. Yo apenas le conozco. No sé hasta dónde pueda llegar su honestidad. Para poner en sus manos la información que poseo, es preciso que usted me demuestre que confía en mí. Por eso, y le ruego que no se alarme, necesito probar y estar seguro de su firmeza de espíritu, y sobre todo, de su interés por Cristo. Permítame un par de preguntas, señor. Si no le molesta, llámeme mayor. Por el momento y por razones de seguridad, no puedo decirle mi verdadero nombre. Está bien, mayor. Vayamos por partes. En primer lugar, usted dice ser un oficial retirado de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas. ¿Estoy equivocado? No, no lo está. Segunda pregunta. ¿Qué tiene que ver mi interés por Cristo con esa información que usted dice poseer? Cuando usted conozca la naturaleza de esa información, comprenderá mis precauciones. Es preciso que, antes que eso suceda, yo esté convencido de que usted, o la persona elegida, será capaz de valorarla, y sobre todo, de que hará un buen uso de ella. No termino de entender por qué se ha fijado en mí. ¿Cree usted en la casualidad? Sinceramente no. Cuando le vi en televisión, hubo una frase suya que me impulsó a llamarle. Usted tuvo el valor de reconocer públicamente que ahora, a partir de sus investigaciones sobre los descubrimientos de los científicos de la NASA, había descubierto a Jesús de Nazaret. Usted no parece avergonzarse de Cristo. ¿Y por qué iba a hacerlo si de verdad creo en él? Eso fue lo que usted transmitió a través del programa. Y eso, ni más ni menos, es lo que yo busco. Disculpe, pero ¿es usted miembro de alguna secta religiosa? Vivo solo y retirado. Soy creyente. Y no puede sospechar usted hasta qué punto. Sin embargo, he huido de cualquier tipo de iglesia o grupo religioso. Tenga la seguridad de que no se encuentra ante un fanático. Creí percibir unas gotas de tristeza o melancolía en alguna de sus palabras. Hoy, al recordarlo y conforme fui desentrañando el enigma del mayor norteamericano, no puedo evitar un escalofrío de emoción y profundo respeto por aquel hombre. ¿Dónde vive usted? En el Yucatán. ¿Puedo preguntarle por qué vive solo y retirado? ¿Tiene algo que ver con esa información que usted conoce? A eso puedo responderle con un rotundo sí. ¿Y qué desea que haga? El mayor extrajo de uno de los bolsillos de su guayabera una pequeña y descolorida libreta azul. Escribió unas palabras y me extendió la hoja de papel. Se trataba de un apartado de correos en la ciudad de Chichen Itza, en el mencionado estado de Yucatán. Quiero que sigamos en contacto. ¿Puede escribirme a ese apartado? Sí, naturalmente, pero es preciso que ponga a prueba su sinceridad. Le suplico que no se moleste. Solo quiero estar seguro. Aunque ahora no lo comprenda, yo sé que mis días están contados. Y tengo prisa por encontrar a la persona que deberá difundir esta información. ¿Está usted diciéndome que sabe que va a morir? Mire, perdone, pero No. No se disculpe. Morir no es bueno ni malo. Si se lo he insinuado, ha sido para que usted sepa que ese momento está próximo y que en consecuencia... No está usted ante un bromista o un loco. ¿Y cómo sabré si usted ha decidido o no que yo soy la persona adecuada? Aunque espero que volvamos a vernos en breve, no se preocupe. Sencillamente lo sabrá. Ay, no puedo disimularlo más. Usted sabe que yo investigo el fenómeno OVNI. Lo sé. Entonces, ¿puede aclararme al menos si esa información tiene algo que ver con esas astronaves? Lo único que puedo decirle es que no. 2 horas más tarde, con el espíritu encogido por las dudas, desconcertado, despegaba de Villahermosa rumbo a la Ciudad de México. Yo no podía imaginar entonces lo que me deparaba el destino. A mi regreso de España y por espacio de varios meses, el mayor y yo cruzamos una serie de cartas. Por aquellas fechas, mis actividades en la investigación OVNI habían alcanzado ya un volumen y una penetración lo suficientemente destacados como para atentar a los diversos servicios de inteligencia que actúan en mi país. Sabía que mi teléfono se hallaba intervenido y que en muy contadas ocasiones habían seguido muy de cerca mis correrías y todas mis entrevistas. Lo que nunca supieron estos sabuesos es que, en previsión de que mi correspondencia pudiera ser interceptada, yo había alquilado un determinado apartado de correos, aprovechando para ello la complicidad de un buen amigo, que figuró siempre como legítimo usuario de dicho apartado postal. Por otra parte, y aunque las cartas del mayor hubieran caído en manos de los servicios de inteligencia, dudo mucho que el contenido de las mismas pudiera llamarles la atención, porque sus amables escritos iban enfocados siempre hacia un más intenso y extenso conocimiento de mi forma de pensar, de mis inquietudes, y especialmente de mis pasos e investigaciones en torno a la pasión y muerte de Cristo. Y llegó el otoño de 1980. Y a mis esperanzas de obtener algún indicio sobre el impenetrable secreto del mayor se habían ido debilitando. Fue entonces cuando recibí aquella lacónica carta, casi telegráfica, en la que mi amigo me rogaba que lo dejara todo y volara hasta la ciudad de Mérida, en el estado del Yucatán. Durante varios días me debatí en una angustiosa zozobra. ¿Qué debía hacer? Es que el mayor se había decidido a hablarme con claridad. Finalmente decidí volar a América para presentar mis últimos libros, empezando por Bogotá. Al concluir mis obligaciones en Colombia, cancelé mis compromisos en Caracas, volando en el más riguroso incógnito hasta Yucatán. Al cruzar la aduana y antes de que hubiera tiempo de buscar al mayor, di de pronto con un cartel en el que había sido escrito mi primer apellido. Lo sostenía un hombre recio, de espeso bigote negro, tez bronceada, que se identificó como Laurencio. El mayor no ha podido venir a recibirle. Si no le importa, yo le conduciré hasta él. El mayor está enfermo. ¿Y dónde se encuentra? Lo siento, pero no estoy autorizado para decírselo. Él me ha enviado a recogerle y yo... Mire, no tengo nada contra usted, Laurencio. Es más, le agradezco que haya venido a recibirme, pero si usted me dice dónde está el mayor... Yo iré por mis propios medios. Es que mis órdenes... No se preocupe. Dígame dónde me espera el mayor y yo iré a su encuentro. ¿Conoce Chichen Itza? Sí. El mayor me ordenó que lo llevara hasta el cenote sagrado. Usted deberá estar allí a las 4. A las 4 en punto, a paso ligero y con el corazón en la boca... Dejé atrás la impresionante pirámide de Kukulcán y la plataforma de Venus, adentrándome en la llamada Vía Sagrada, que muere precisamente en un cenote u olla de casi 60 metros de diámetro y 40 de profundidad. Allí distinguí a dos personas sentadas al pie de una frondosa acacia de florecillas rosadas. Al verme, una de ellas se incorporó. Era Laurencio. Luego observé a la segunda persona. Quedé atónito. Era el mayor. Pero con 20 años más de los que aparentaba cuando lo conocí en Villahermosa. Avancé lentamente mientras Laurencio le ayudaba a incorporarse. El mayor extendió entonces sus largos brazos y sin saber por qué, dejándome arrastrar por mi corazón, nos abrazamos. Querido amigo. Sus penetrantes ojos, ahora hundidos en un rostro calavérico, se habían humedecido. Algo muy grave, en efecto, había minado su antigua y gallarda figura. Su cuerpo aparecía encorvado y reducido a un manojo de huesos, bajo una piel reseca y salpicada por corros marrones de melanina. Una barba blanca y descuidada marcaba aún más su decadencia. En este sobre blanco tienes la primera entrega de mi secreto. El resto llegará a tu poder cuando yo muera. Está cerrado. ¿Puedo abrirlo? Te suplicaría que lo hicieras lejos de aquí. Quizá en el avión. Gracias. Es preciso que comprendas que tu búsqueda empieza ahora. Mi búsqueda. ¿Pero de qué? Solo te pido que sigas creyendo en mí y que empeñes todo tu corazón en descifrar la clave que te conducirá a mi legado. No, sigo sin comprender. No importa. Ahora, antes de que nos abandones, tienes que prometerme algo. Prométeme que, ocurra lo que ocurra, jamás revelarás mi identidad. Lo prometo. Gracias, otra vez. Que Dios te bendiga. Aquella fue la segunda y última vez que vi con vida al mayor. Al regresar a España, y mientras mi avión sobrevolaba los cráteres del Popocatépetl, tomé en mis manos el misterioso sobre que me había dado el norteamericano. Lo palpé lentamente. Y con sorpresa, adiviné algo duro en su interior. Procedí a abrirlo con todo el cuidado de que fui capaz. Al ver su interior, la decepción estuvo a punto de provocarme un paro cardíaco. ¿Qué? ¿Estaba vacío? O mejor dicho, casi vacío. Minuciosamente pegada a las paredes del sobre, mediante una transparente tira de cinta adhesiva, había una llave. Aquella pieza no presentaba un solo signo o inscripción que permitiera algún tipo de identificación. Había sido usada, eso estaba claro. ¿Pero dónde? Y de nuevo recordé las palabras del mayor. Aquí tienes la primera entrega. El resto llegará a tu poder cuando yo muera. Lo único claro de todo aquel embrollo era que la información en cuestión debía de guardar alguna relación con aquella llave. ¿Pero cuál? Durante la primavera y el verano de 1981, las cartas del mayor fueron distanciándose cada vez más en el tiempo. Finalmente es el mes de julio y con la consiguiente alarma por mi parte, el fiel Laurencio fue el encargado de responder a mis escritos. El mayor ha entrado en un profundo estado de postración. Apenas puede hablar. El 7 de septiembre de 1981, fecha de mi cumpleaños, llegó a mi poder una nueva carta procedente de Chichen Itza. En unas lacónicas frases, Laurencio me anunciaba lo siguiente. Tengo el doloroso deber de comunicarle que nuestro común hermano, el mayor, falleció el pasado 28 de agosto. Siguiendo sus instrucciones, le adjunto un sobre que solo usted deberá abrir. Aquella misma tarde, con el ánimo encogido, conduje mi automóvil hasta los acantilados de Punta Galea. Y allí, frente al azul y manso Cantábrico, recé por el mayor. Allí mismo, en medio de la soledad, quebré el lacre que protegía el sobre y extraje su contenido. Extrañamente, en contra de lo que yo mismo hubiera imaginado semanas atrás, en aquellos instantes, mi alocada curiosidad y el desenfrenado interés por desentrañar el misterio del mayor pasaron a un segundo plano. Durante más de 2 horas, la ansiada segunda entrega permaneció casi olvidada sobre el asiento contiguo de mi coche. La carta que aparecía firmada con sus nombres y apellidos era en realidad una postrera recomendación para que procurara mantenerme en el camino de la honradez y del amor hacia mis semejantes. Y que para llegar a la información que tanto deseaba, debería primero descifrar la clave que me adjuntaba en hoja aparte. Y me rogaba que hiciera un buen uso de dicha información. Mi deseo es que con ella puedas llevar un poco más de paz a cuantos, como tú y como yo, estamos empeñados en la búsqueda de la verdad. Se trataba de un total de 5 frases, que a primera vista resultaban absurdas e incongruentes. El centinela que vela ante la tumba te revelará el ritual de Arlington. Llave y ritual conducen a Benjamín. Abre tus ojos ante John Fitzgerald Kennedy. El hermano duerme en 44W. La sombra del níspero le cubre al atardecer. Pasado y futuro son mi legado. La llave debería conducirme a Benjamín. ¿Pero qué o quién era Benjamín? Por casi 3 semanas desmenucé frase por frase y palabra por palabra. Llevé a cabo los más disparatados cambios, saltos en las frases, buscando un sentido más lógico. Fue inútil. Esta situación empezaba a rozar los pocos deseables límites de la obsesión y no podía continuar. ¿Qué tenía realmente entre las manos? ¿A qué conclusiones había llegado? Desgraciadamente, podían limitarse a un par de pistas. Primero, Arlington es un cementerio norteamericano, célebre camposanto de los héroes de guerra de aquella nación. Me documenté cuanto pude y comprobé en efecto que en dicho lugar existe una tumba que guarda los restos de un soldado desconocido. Por pura lógica, deduje que dicha tumba estaría custodiada o vigilada por algunos guardias de honor. ¿Podía referirse el mayor a dicho centinela? Segundo, también en el Cementerio Nacional de Arlington está enterrado el presidente Kennedy. ¿Pero por qué debía abrir mis ojos ante John Fitzgerald Kennedy? Estos eran los únicos puntos en común que yo había sido capaz de trenzar. No había vuelta de hoja. El primer paso tenía que ser el desciframiento del maldito ritual. No había otra solución. Tenía que volar a Estados Unidos y enfrentarme al problema a cuerpo descubierto. A las 9 de la mañana del día siguiente de mi llegada a Washington, 12 de octubre, con mis cámaras al hombro y un inocente aire de turista despistado, me encontraba a las puertas del Cementerio Nacional de Arlington. Allí, una amable funcionaria me señaló el camino más corto para localizar la tumba del soldado desconocido. Una leve y fresca brisa procedente del río Potomac había empezado a mecer las ramas de los álamos y asbestos que se alinean a ambos lados del drive o paseo de McClellan. A los pocos minutos y temblando de emoción, divisé las plazas de Winston y Otis. E inmediatamente detrás de la tumba a la que sin duda hacía referencia el mensaje de mi amigo el mayor, aislado por una cadena, la pequeña explanada de grandes losas grises en las que se encuentra el gran mausoleo de mármol blanco en el que reposan los restos de un soldado norteamericano caído en los campos de batalla de Europa, y otras dos sepulturas a derecha e izquierda del anterior, en las que fueron inhumados otros dos soldados desconocidos, muertos en la Segunda Guerra Mundial y en la de Corea, respectivamente. Allí estaba el centinela, el único que monta guardia permanentemente en Arlington. Y en mitad de mi caos mental, recordé la primera frase del mayor. El centinela que vela ante la tumba te revelará el ritual. Después de 2 horas de observación, con los ánimos algo más reposados, saqué mi cuaderno de bitácora y comencé una frenética anotación de cuanto había sido capaz de percibir. El centinela era relevado cada hora. La verdad es que conforme iba escribiendo, muchas de aquellas observaciones me parecieron ridículas. Pero donde no estaba en condiciones de despreciar ni el más mínimo de los detalles, observo que el centinela, al llegar al final de su corto y marcial desfile ante las tumbas, cambia siempre el arma de hombro. Curiosamente, el fusil nunca parece enfrentado al mausoleo. ¿Pero qué tenía que ver todo aquello con el dichoso ritual? El corto paseo del soldado frente a los sepulcros discurría monótona y silenciosamente. Un tanto aburrido, ya hacia las 3 de la tarde, hambriento, medio derrotado, cansado, me dio por contar cada uno de los pasos del centinela, cada una de sus zancadas. Al llegar a 21, el soldado se detuvo. Hizo una pausa. Giró. Cambió de lado el fusil. Nueva pausa y prosiguió el desfile. 2, 4, 12, 20, 21. 21. Dios. 21. He contado bien. Ese centinela había dado 21 pasos. No me he equivocado, pensé. 21 segundos. 21 pasos y 21 segundos. ¿Pero qué significaba todo aquello? ¿Se trataba acaso de una casualidad? El centinela que vela ante la tumba te revelará el ritual de Arlington. No. No puede ser una casualidad. No. ¿Qué significa el número 21? A la mañana siguiente, y después de una noche prácticamente en vela, me uní a la comitiva de periodistas. Aunque mis pensamientos seguían fijos en la tumba del soldado desconocido y en aquel misterioso número 21, opté por aprovechar aquella irrepetible oportunidad de visitar el interior de la Casa Blanca y contemplar de cerca al presidente Reagan, al general y secretario de Estado Haig y, por supuesto, a los reyes de mi país. A las 10 en punto, y coincidiendo con la llegada de don Juan Carlos y doña Sofía, las baterías situadas a 100 metros atronaron el espacio con las salvas de ordenanza. Alguien a mi espalda había ido llevando la cuenta de los cañonazos, llegando a contar hasta 21. y le pregunté al periodista si es que son 21. Y me respondió que es el saludo ritual, 21 salvas. Al regresar al Hotel Marriott, tomé el teléfono, dispuesto a solventar mis dudas de un plumazo. ¿Me comunica con Mr. Wilton, por favor? ¿Aló? Mr. Wilton. Mire, yo tengo entendido que es usted el encargado de Relaciones Públicas y Prensa en el Cementerio Nacional de Arlington. Así es. Mire usted, soy periodista español y deseaba preguntar...